Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de estudio A de SM Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robby para ustedes, empezando una nueva Charamusca, nuestro episodio, Omarcito, 201. Bueno, así que empezando una nueva centena de charamuscas, felices, alegres, pero también a la vez afligidos, así que aquí estamos. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio 201 de La Charamusca. Estoy súper contento de estar por aquí, ya libre de toda gripe y problemas que he tenido así de salud últimamente. Ya me siento súper, súper bien y estoy contentísimo también de que esté aquí con nosotros en este episodio nuestro amigo Guillo. Yo pensé que no me iban a presentar a mí. Ah, cómo no. Buenas noches a todos. Muy contento también de estar en el episodio 201. Jamás pensamos que íbamos a pasar del 15. Mentira. Desde la engatusada de Omar. Aquí estamos en un episodio más en el cual creo que vamos a aprender mucho, ¿verdad, Robby? Sí, sí, sí. Sobre todo para personas como tú, que yo creo que ese tipo de episodios se disfrutan más. Bueno, y damos la bienvenida a nuestra invitada de lujo de este día. Espérate que venga un urólogo. Estamos hablando de la nutricionista Lupita Argueta de Nutrition Works. Bienvenida, Lupita. Hola, mucho gusto, Roberto. Pues gracias por invitarme, ¿verdad? Estoy aquí con puro hombre rodeada, pero vamos a hablar de un tema que definitivamente nos interesa a todos. Y bueno, creo que todos son papás, ¿verdad? Así que, ¿qué les va a interesar más todavía? Correcto, correcto. Bueno, y aquí, Guío, tranquilo, porque también le vamos a decir hola para que descohibirlo. Sí, ¿dónde, claro. Raúl? Hola, mucho gusto. Aquí. Soy el novio de la nutricionista que le va a hablar ahora en la noche. Así que viene con guardaespaldas. Aquí nadie va sin hablar. Bueno, empezamos nuestra charamusca como siempre con Omarcito. ¿Y qué nos tenés, mi querido amigo? Pues amigos, esta noche les tengo por acá la cultura chupística de la semana pasada. Y era cosas que se dicen o se hacen cuando se regatea. Desde comprar en el mercado hasta una casa, en El Salvador no se hace negocio sin estira y encoge. Entonces aquí estaba el ponga su medio infalible del regateo. Robby nos pone: pregunte, mi amor, va a ver, ¿cómo dice? Va a ver que no la va a encontrar por menos. Sí, es que pregunte, mi amor, va a ver que por menos no lo va a hallar. Así es, Omar. Sí, la entonación, Omar. Sí, es todo. No, pero es que si no, se quiere, vos léelo y nosotros te vamos a dar la entonación. Va, mejor, mejor. Va, dale. Va. Nuestro amigo Barney nos pone, ya con el billete en la mano, ¿cuánto? 2. Está bien. Mire, ya con ganas de venderlo, pues, ¿cuánto? Pues? Está bien. Y la última es, si lo voy a estar viniendo a comprar seguido. Está bien, va mejorando. Está bien, va mejorando. David Hacker nos pone... En los puestos de baratijas en la calle, artesanías, monedas antiguas, etcétera. ¿Y cuánto es lo menos, pues? Entonces es tradicional. Sí. Y yo pongo, no hombre, muy caro. No, de veras, no traigo pisto. Si solo esto ando. Y sí, así, eventualmente te... No, y lo otro es cuando abrís la billetera, Sí, no, mire, señor, si es todo lo que tengo, de verdad, no, o sea, papá, yo se lo quiero llevar. Yo que vos no haría eso, viejo, eso es estar abriendo billeteras. No, dependiendo de dónde andas. Previamente, sí, viejito, si el pisto lo andas en la bolsa, la billetera no andas sí, nada. Sí, por eso, pero te solo la solo metió los $2, pero ¿verdad? Eso no lo saben los tamales que te están viendo alrededor. Por televisión. Bueno, siguiente. El siguiente por acá es nuestro amigo Guillermo Nasser. Hay que te quede, papá. No, es que no es así. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es? Que te quede, papá. ¿Cómo? Hay que te quede, papá. Hay que te quede, papá. Así como ya, papá, como ya, papá, como papá, ya papá, medio, ya me, ajá, como enojado y así medio como que te vale. Resignado. Como que te ha insultado, ajá, con el precio. Así que te... es, correcto. Ajá. Así, no, hay que te quede. No, hay que te quede, papá. Está sembralo. Bueno. Para que dé frutos. Kiki1979 les pone: otra opción de regateos es cuando, por ejemplo, te dicen, mire, vale 10. ¿Qué dice? Mire, vale 10. Ah, vaya. Y al momento de pagarle decís, ¿y a cuánto me dijo? 7, ¿verdad? No, sí, no. Típico. 10 le dije. Ah, no, si 7 me dijo que me lo va a dejar, acuérdese, si por eso venía. Sí. O el típico. No, ya me le está subiendo, papá. ¿Sí? O el típico, ¿cuánto no, vale? Que te quede. Sembralo. El típico, ¿cuánto vale? 10, papá. Déjamelo en 5. No se puede, fíjese. Vale, ni usted ni yo. Siete, pues. Ni usted ni yo. Es típico. Ni vos ni yo. Pero acceden a ese. Sí, acceden. Vale, ni vos ni yo. 7.50, po. Déjemelo, vaya, y ahí que muera. No, fíjese, no me eso sale. Sirve. ¿Sabes para qué sirve? No me sale. ¿Sabes para qué? Es que podemos hacer una clasificación por producto. Ese de ni vos ni yo funciona excelente para los estuches de celular. Siempre te piden $10. Ajá. Te voy a decir, no, 5. No me sale. No me sale. Es mi costo, que no le estoy, mire. No le estoy ganando. No le estoy ganando. No, 50 centavos le estoy ganando. Ah, pues mira, ni vos ni yo. $6, pues. No, si querés, pues. Mire, si a eso lo compro, si así lo están trayendo, si es que viene caro. Ya que viene te quede. Que te quede. Sembralo. Ok. I see a pattern here. Es que mira cuando ya cuando ya le decís que te quede, ya se preocupan. Ya por un dólar te lo dan. O sea, ya no le salió el negocio. Pues. Sí. Bueno, el siguiente lo escribiste vos. Dice, mira, déjamelo en 10 y no te conozco. A ver, la entonación. Mira, déjamelo en 10 y no te conozco, papá. Ah, sí. Va, pues en la entonación correcta, gracias, Guillo. Carlos M, que imagino que es Carlos Mendoza, nos pone, si el precio que te dan está muy caro, respondes, no hombre, ¿y ese es el precio por docena o qué? ¿Sabes para qué sirve el déjamelo en tanto y no te conozco? Ajá. ¿No? Cuando son cachadas. Ah. Es como quien dice, mira, déjamelo en eso y yo no voy a decir nada, ni que me vendiste esto, ni no existís, pues. Muy bien, el siguiente por acá, Susi, nos pone, ¿a cómo? A 10. No, hombre, si en la otra cuadra están a 8. Va a comprarlos allá, pues, hermana. Vaya, camine, mamita. Sí, no, fíjese. Hay unos contestones. Sí, ¿Por qué no lo compro allá, pues? No, fíjese, así no me sale. Bueno, pues voy a ir para allá. Vaya, pues, corazón, se lo voy a dejar así para hacer el nombre de Dios. No camine. Ah, para hacer nombre de Dios, es cierto. Para hacer nombre de Dios. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron esta semana en la cultura chupística. Y esta semana que estamos empezando ya vamos a tener una nueva, ¿verdad? Correcto. Sí, sí, sí. Ya estoy tomando Fofo B12 para que se me ocurra otro. Gracias a Laboratorios Cofasa, que no nos patrocinan, pero deberían. Pero sí, pero puedes hablar ahí con tus amigos, fíjate. También tenemos por acá un email muy especial de nuestro amigo Carlos Vizcarra. Es una actualización de la situación que nos comentó la semana pasada acerca de esa situación de fútbol de playa y de la selección de fútbol de playa. Y nos pone por acá, como mencionamos la vez. Se ve la lluvia, man. Sí, fíjate. Sí. Pero está lloviendo, si cerramos en El Salvador para todo el mundo. Si cerramos las ventanas, papá, nos vamos a morir del calor, así que ahora como background music lo vamos a tomar. Sí, así es zen. Sí. ¿Cómo es Tai Chi o es una grabación zen? ¿Es zen o la nacional o...? No, papá. Ay, brother. Sí, sí. Espérate que se lo ganó también. Viene con ganas. Acércate, papá, acércate. ¡Toma! Bye. Y por acá tenemos entonces, como mencionamos la vez anterior, algunos premios y promesas no se habían cumplido, dice nuestro amigo Carlos Vizcarra. Pero la semana anterior, luego de la presión de algunos medios, más Conazo y algunas radios, y la charamuca, bien gracias. Sí, también. Y la Fest Food poco a poco le ha dado algunas cosas a los seleccionados. Aquí va parte del artículo de nuestro jefe de redacción, Carlos Mendoza. Y dice aquí con lo más importante de la redacción. Pone acá, los jugadores han recibido ya electrodomésticos como refrigeradoras y cocinas. Los cuales son de mucha utilidad para un grupo humilde donde la mayoría se gana la vida como pescadores en las playas de Oriente. Brother, pero una refri está bienvenida donde sea. A esto se le suman, dice acá, las bicicletas y las mini componentes entregados. Te la sumo. Por lo que únicamente está pendiente el tema de las casas que se dijo que les otorgarían. La refri afuera. Mira, en la arena. Pero ya lo equiparon lo que va a ser su casa. En la arena dibujadito, los cuartos. Aquí va la... Qué chole. Lo cual se ha visualizado que podría darse en el mes de diciembre. Bueno. Según han informado miembros de la comisión normalizadora al grupo de seleccionados. Es preocupante, dice acá, el tema de los fogueos. Pero si recordamos, no hay muchos países que tengan organizada una selección de fútbol de playa y a nivel centroamericano. La única opción es Costa Rica, país al que ya enfrentamos durante la ronda eliminatoria. Le dimos castigo. Sí. La aventura de la selecta de fútbol playa continúa con miras a su participación en el Mundial de Dubái, que se llevará a cabo del 16 al 22 de noviembre, y donde El Salvador está ubicado en el grupo B junto a España, Costa de Marfil y un país asiático aún por definirse. Así que, bueno, se ve como que Costa de Marfil va a ser jodido. Sí, sí, dice nuestro amigo Carlos. Los asiáticos se ve que una patadita ya. Sí, no, pero Costa de Marfil, se ve que hay un cachimbo de arena ahí. Sí, Honduros. Sí, claro. Dice que Omar, al menos ya hubo acercamiento por parte de la FESFUT, aunque sigue faltando lo principal, que son las casas. Saludos a todos los charamuscos. Atentamente, Carlos Vizcarra. Bueno, así gracias que... a Carlos y gracias a la federación que están poniendo las pilas. Sí, ya están, se le felicita. Sí, Mara, están jugando bien, bien, bien. Nuestro amigo, perdóname, ¿quién fue? José Antonio, Dávila, nos pone por acá... mejor que hacer un momento de relax escuchándolos a ustedes para cambiar un momento negativo por uno positivo. Adelante, Charamusca. Está felicitándonos por el episodio número 200, cual celebramos la semana pasada. Hay que pensar que Omar se llama Charamusca, vea. Sí, o ya capaz. Pelo de. Y muchas gracias a toda la gente que también nos felicitó en el episodio 200 y en el interim que tuvimos ahí, que dejamos una semana de por medio para preparar para el episodio 200. Y además que andaba de viaje aquí. Sí, Guillovski andaba fuera del país. Exacto. Siempre le gusta salir para ver cosas nuevas afuera, ¿verdad? Sí, así es. Y Omar, ¿cómo haces para tener solo un mensaje en tu inbox? ¿Cuál inbox? Pues mira, si todo esto. No, pero ahí, ¿por qué no dice inbox, dice cero? Porque ya los leí todos. Ah, que solo los no leídos te va contabilizando. ¿Verdad? Yes, señor, así bien, es bien. La onda. Bueno, seguimos esperando también a nuestro amigo Edu y Ada. Nada, nada, yo sé que se han perdido, fíjate. Ada nada y Edu menos. Bedu. Oh, mío. Y ese con papel carbón entre los dos para que... Edu di... No. Vale, entonces... Y tenemos también esta noche, antes de cerrar por oficialmente la bolsa de correos, un fuera de contexto clásico. Vamos a ver. Disculpas adelantadas para Trupita, sí. Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. No sabemos que puede salir acá. Esto es fuera de contexto. Ah, perfecto. Mira qué chivo. Sí, wow. Recuerdo ese. Wow. Ese fue bueno. El problema de agarrar uno al azar. Agarró solo la introducción. Sí. No, aquí vamos. Hoy sí. Vamos a ver. Ese sí se oye. Ese es repetido. Este sí se oye, que tiene más. Igual se oye. No, por eso, pero este va a tener un poquito más. Ahí viene. Y ya era bravo. Sí, ya era. ¿Cuándo es que se desquició un poco, decimos. ¿Cuándo es que el órgano se convierte en bravo? Para nuestros amigos que nos están escuchando. Nada, ¿qué tenemos, Omar? Estábamos entrevistando al gran músico Marito Rivera, que nos estaba contando cómo él empezó tocando un instrumento musical llamado órgano. Y eventualmente fue creciendo hasta tener su grupo ahora llamado Bravo. Ah. Bravísimo. Ya. Solamente, por la aclaración valga. Vaya, pues genial. Y con esto cerramos oficialmente la bolsa de correo. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben y nos mantienen ahí al tanto de todas las cosas chivas que pasan por acá. Ok, bueno, antes de comenzar, solo contarles una conversación que casualmente tuvimos el sábado sobre... ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre mascotas que uno tiene de chiquito? Sí. Y que cómo eventualmente estas mascotas al crecer ya, ya no son tan deseables por la familia y de repente uno llega del colegio un día y ya no están. Ay, como el como los pollos de Francis que salieron volando y... No, ¿cuál salieron volando? ¿Y qué vamos a comer hoy, pollo? Pues sí, pero... ¿Y mis pollos, mamá? No, salieron volando. Ah, y en la noche. Sí, ¿Y qué hay de cena? Pollito, O no le decían a uno, porque yo tenía... Ajá. Mis mascotas eran... perros toda la vida. Ajá. Y a veces habían tortuguitas, pollitos, a veces. ¿Verdad que uno es chiquito? Sí, porque no duraban mucho, porque los perros, yo tenía un perro que era malvado, siempre se terminaba comiendo los pollos y mi mamá escondía. Era lobo. No, los mataba, o sea, los mataba, los agarraba mordidas y los encontraba muertos mi mamá, y como cuando nosotros llegábamos del colegio, era como que ya había desaparecido toda la evidencia, ¿verdad? Mía. ¿Y qué pasó? Salía en Cuatro Visión y todo. No, y uno se cree. El pollo así en yeso. Cree lo que le dice la mamá, ¿verdad? Ajá. ¿Y a usted qué le decían? Los regalé o algo, porque no, ya no los aguantábamos y los chuchos mucho los perseguían, pero total que después uno se da cuenta que los chuchos asesinos le mataban las tortuguitas, le mataban los pollos. Es que no había nadie que decía, y el perro, mami, lo llevamos a una granja donde puede correr y ser feliz. Ser feliz y de noche, panes con cuzuco. Pues a mí me estaba contando de esa niña que le dijeron que la tortuguita había hecho un tunelito y se había ido al mar. Ah, vaya, qué bueno eso. Sí. Mucha imaginación. Sí, pues sí. Y con la mente inocente se lo creyó. Sí, cabal, pero pasaron como unos cuantos años y buscando diferentes variedades de tortuga. A ver cuáles eran los... Como vos y el perico que salió volando, guío. ¿Cuál perico que salió? Después tenías un perico que de repente ya llegaste un día a la casa y ya no estaba. Ah, se fue volando. Sí, se fue volando, ajá. Todos los días le cortaban las alas. Bueno, ok, ya pues solo contarles esa nueva... Y en la noche sopa de espárragos, dijeron que era. Y desde entonces no te callas. ¿De quién calla el guío? Nada, que el gato de la par, sopa, bien, era sopa de pájaros. El gato del vecino, bien, feliz. Como ese amigo que le he contado, que se le murió el goldfish, que era tuerto. Ah, esa historia fue cosa seria. Y entonces le dijo a la niña que había... ¿A la hija? A la hija. Y entonces le fue a comprar otro goldfish, ¿ve? Oh, y lo entuertó. No, yo pensé que eso iba a hacer. Y yo, no, hombre, ¿cómo? No, pero no, le dijo a la hija que había llevado el goldfish al doctor y que le había puesto un ojo. Ah, bueno. Yo pensé que... Pero la cara que le hizo a la hija. Pero me dice, yo pensé, mira, que lo había entuertado. Yo también, o sea, yo... Francamente, y también se me hubiera ocurrido primero eso, te que decir que le pusieron ojo biónico. Mira, y la niña decía, ajá, pero, igual que a Santa Claus, papi, o algo así, ¿verdad? Pero dice cabal que se le quedó viendo la idea, como vos pensás que soy boluda, algo así, ¿verdad? Así que, pero bueno. Era argentina, ¿o? Sí, tenía mucha relación ahí con... Pero bueno, empezamos nuestra entrevista formalmente con Lupita. Cuéntenos antes, Lupita. ¿Formalmente? Que, sí, no, es que aquí esta es como la tertulia, bueno, es como la charla. Cuéntenos un poquito acerca, primero, de la clínica. ¿Dónde es que está y qué ondas? Ok, bueno, nosotros realmente somos un centro de nutrición, ¿verdad? Okay. No solamente somos una clínica, sino que somos un centro de nutrición que cuenta con dos sucursales. Una está ubicada aquí en el Centro Comercial Atrium Plaza, en Santa Elena, en el Boulevard Santa Elena. Nosotros estamos ubicados en el nivel 1, ¿verdad? Somos el local 1 y realmente somos un centro de nutrición relativamente nuevo aquí en Santa Elena. Tiene 2 añitos. Y en Villavicencio está la otra sucursal que fue como la sucursal madre, ¿verdad? La que inició hace 7 años. Y es así, somos 4 nutricionistas. Hay 2 en Villavicencio y habemos 2 en Santa Elena, ¿verdad? Estamos trabajando cada una con su especialidad, por decir así, pero en todas se atiende de todo, solo que sí las estamos tratando de identificar con una especialidad a cada una. De hecho, yo soy la nutricionista que atiende niños y adolescentes, ¿verdad? Okay. Y en base a eso es que vamos a tratar el tema de esta noche. Ok, excelente. Cuéntenos un poquito, ¿cómo es el tema de la nutrición en niños? Primero, ¿la barrera dónde está? Porque antes... decía adolescentes de 13 para arriba y niños debajo, ¿sí así? No, de hecho, hablamos de adolescentes cuando ya está 10, 11 años. O sea, por lo menos en las niñas más que todo, porque es cuando ya empezamos a ver ciertos cambios, ¿verdad? Que les asusta el viejito. Sí, ya el desarrollo y todo, entonces ya... No, y que ahora las niñas están desarrollando bien chiquitas. Hoy ellas asustan a los viejitos. Sí, o ya no parece una niña de 12 años, ya se ve como de 15, 17, ¿verdad? Y... todavía en mi época yo de 10 me veía de 8. Todavía. Me veo menor de lo que soy. Pero close up, no. Close up. Así dicen, ¿verdad? No, la verdad es que hay una etapa en la que todavía nosotros decimos, vamos a tratar a los niños en consulta nutricional y vamos a esperar a que tengan un cierto, en el caso de estado nutricional, en los niños lo vamos a evaluar de una forma diferente que el adulto, porque definitivamente no podemos hacer el mismo tratamiento en un adulto que yo le puedo decir, bueno, vamos a ver cómo está su metabolismo, cuántas libras me logra perder en la semana, que de hecho lo saludable es andar por 2 libras semanales, pero en un niño es totalmente diferente. Entonces, niños y adolescentes los vamos a tratar de una forma muy similar, solo que hay una etapa en la adolescencia en la que ya puede tratarse como un adulto. Okay. Porque ya es una etapa en la que la transición ya terminó. Ya va más para el lado de la adultez y ya podemos decir, no, ya 16, 17 años ya me da más que 1 libra a la semana, ¿verdad? Que es el caso de los niños. Por aquí pregunta el doctor Barak, ¿cuál es la incidencia de niños obesos en El Salvador? Pregunta por acá. Excelente. Buenísimo. Fíjense que tengo datos más que todo. Aquí en El Salvador nosotros no hemos hecho estudios recientes. Si se dan cuenta, los que más que todo vienen a nuestras manos son datos de Estados Unidos, ¿verdad? O mundiales. Y de hecho, la Asociación Americana de la Obesidad ha diagnosticado que un 30% de los niños padecen sobrepeso y un 15%, es decir, la mitad de lo que es de sobrepeso es obesidad. Wow. O sea que hay un buen porcentaje de población americana que sí padece de estas patologías. O sea, ya es una enfermedad, ya no es simplemente, mi niño tiene sobrepeso. Hoy es una incidencia increíble por la cual ya se diagnostica como una enfermedad o una patología. Y sí se ven casos así de ese tipo aquí, bastantes. Bastante. Entonces, imagina si en América estamos hablando de que hay un 30% de sobrepeso y un 15% de obesidad. En El Salvador no estamos nada exento. En cualquier lugar vemos niños con padres, y eso es algo bien importante. Si yo tengo un padre que padece sobrepeso de obesidad, tengo un riesgo alto, pero si tengo ambos padres, mi madre y mi padre, con algún problema de peso, mi riesgo de padecerlo se multiplica al doble, ¿verdad? Quiere decir que si yo de hecho tengo hábitos inadecuados de alimentación y tengo la herencia todavía sumado a esto, es muy fácil que yo padezca de sobrepeso y de obesidad en edad temprana. ¿Y a qué edad se puede saber si un niño tiene problemas así, como que podamos decir problema, lo que es problema de sobrepeso, y no es simplemente que está gordito, pero que ya va a estirar? No, es que fíjate que Roberto acaba de mencionar algo bien importante. Generalmente, como padre, se tiende a pensar, ya va a llegar a la etapa del estirón, 13, 14 años el niño, ¿verdad? En lo que ya cuando crezca el montón ya no se le va a notar, ya no va a tener sobrepeso. Estirón, ¿pero de qué? Pero fíjense que crece. El niño crece en estatura, pero lo único que hace es enmascarar el sobrepeso que tiene, pero el problema sigue ahí. Porque no va a perder el peso, sino que con el desarrollo, díganme si no es cierto, empiezan a comer más y lo que más comen es comida chatarra, golosina, soda, solo puras cajitas, comidas infelices. Sí, comidas altas en grasa y en azúcares, recargadísimas en calorías, que lógicamente lo que hacen es que conforme él va creciendo en estatura y va ganando edad, también va ganando peso. Una pregunta, a esta edad, digamos, preadolescencia, ¿sí puede haber algún problema de la tiroides que también influya o es casi siempre dieta? No, sí se da. De hecho, hay muchos casos y de hecho nos hemos encontrado con algunos niños, adolescentes que evaluamos, ¿verdad? Y como profesionales de la salud ni siquiera tenemos idea de si el niño ha recibido un tratamiento médico. Esa historia clínica hay que averiguarla siempre con los padres. Yo no puedo recibir a un niño en consulta solo. Tengo que tener al padre o a la madre o a ambos de preferencia con el niño en la consulta, porque son ellos quienes me van a decir si ya hay antecedente. Y si no lo hay, pero empiezo a ver que el niño no pierde peso, estamos tratando de cuidar y balancear su alimentación, entonces ya hay que mandar exámenes pertinentes, más si el padre padece de alguna patología. Ajá. Si mi madre padece de tiroides y de repente yo empiezo a ver que tengo los mismos síntomas o algo, definitivamente hay que mandar pruebas específicas, ¿verdad? Ajá. Sabemos que para detectar problemas de tiroides sí hay exámenes T3, T4, TSH, que definitivamente tienen que enviarse para poder identificar esos exámenes. Son bien difíciles, Lupita. Sí, pero son pruebas que realmente en sangre, ¿verdad? Sí, en sangre, y hay unas que son directas también para poderlas, para tomar esas pruebas, y definitivamente me dan un diagnóstico bien certero porque tienen que salir ciertos rangos, y en el caso de tiroides es menos frecuente. Hay otras mucho más frecuentes que sí se suelen ver como consecuencia del mismo sobrepeso o obesidad. No, vaya, dice pero... David Vara, somos el pueblo del maíz, alimentos ricos en carbohidratos. Pupuseta. Y digamos que de las pupusas hoy encontramos como que opciones light, no, y hasta en casa las podemos preparar, ¿verdad? Claro. Pero digamos, bueno, me como dos, controlo la cantidad, pero si yo me voy a comer un combo con las promociones que encontramos ahora de que agrándelo por tanto, sí, dos por uno. A vos siempre uno, te lo agrandan, Robbie. No, fíjate que yo fíjate que nunca pido que me lo agranden, man. Sí, yo tampoco. No, así no, nomás lo pedí agrandado. Es sencillo. Pequeño. No, sí. Mediano. Small. No, fíjate que yo le puedo ser así sincero. Está bien, no, yo le puedo ser sincero. Cuando estoy haciendo ejercicio así frecuentemente que no estoy perdiendo mi basquetbolito diario. Ajá. Sí, sí hago el combo grande. Se da chance. Tranquilamente. Es que, yo a veces lo agrando, el balance. Perdón, cuando yo tengo una tarjeta de crédito que cuando vas a una venta de hamburguesas específicas, aquí podemos decir nombres. Sí, sí, sí. Cuando vas al burger, ahí te lo agrandan, el combo. Ajá. Entonces, con la tarjeta. Sí, paga con la tarjeta. Con la tarjeta aval. Ajá. Entonces, ahí ni modo, pues, ¿y qué? Pues. Se ve obligado. Pues entonces, sí. Esa es una. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que me sale más barato o me regalan, porque muchas veces se ve como que, ay, el combo vale esto, pero me están regalando el postre, o me están regalando el refil de bebida. Entonces, definitivamente, ese es algo que nosotros, si lo hacemos eventual, posiblemente no va a afectar. Pero la frecuencia sí tiene una. Si gran... es de todos los días, sí. Sí, sí, o si yo acostumbro a premiar, porque esto viene desde pequeño, si yo acostumbro a premiar al niño con, hey, te sacaste 10 hoy en el colegio, vamos a ir a celebrar, ¿dónde quieres ir? ¿Quieres ir a comer hamburguesa? ¿Quieres ir a comer pizza? ¿Quieres ir a comer? ¡Pizza! ¿Qué es? ¡Pizza! Sí. Entonces un niño encantado de la vida de que lo empecemos premiando con comida. Pero este hábito se viene reproduciendo, Sería como un pescadito mejor, vea. Sí. Tipo la foca. Que debes... ¡Qué bárbaro! Yo pensé que ibas a decir hay que enseñarles a pescar, ¿no? No, lo ideal es no premiar con comida, porque ahí empiezan los hábitos inadecuados en los que empiezas a ver que el niño de repente va subiendo de peso, va la salida, va aumentando. Es mejor tener un niño mal portado que no se premie mucho. Sobre todo que los pediatras... Bueno, yo me doy cuenta ahora que tenemos hijos que cuando ya le pedís a tu pediatra que te haga como el régimen de alimentación de un año para allá... Ya vas a llegar a eso, Robby. Te dicen, no, es que de un año en adelante el niño tiene que comer lo que se come en la mesa. Y entonces... Lo que comen todos en la casa, pero ahí es donde siento yo que debería ser un poco más específico los médicos, porque hay niños que les dan sopepatas, les dan, o sea... Café, pan dulce. Exacto. No, sí, frijolitos volteados con platanitos fritos. Yo hasta ahorita no le he dado gaseosa, que es lo que ya vamos a llegar al tema de la soda, que a nosotros nos ha dicho el médico que hasta donde... no sea posible que lo evitemos. Entonces, si nosotros ahorita estamos en la etapa que el niño... toma y come lo que nosotros le damos, no le vamos a dar Coca-Cola, vea. Exacto. En la medida de lo posible, evitarle aquellos alimentos o bebidas que definitivamente vienen tan recargados en azúcar y en grasa. Lo que dice Roberto, eso de ponerle en el platito plátano frito, frijoles volteados, el queso duro. La cremita. Definitivamente es como una ofensa al organismo de un niño. ¿Se imaginan? Él está creando su organismo enzimas para ir poco a poco. Con que el huevo se recomienda que se termine de incluir al año. ¿Se imaginan? Si, y cocido, no frito, ¿verdad? Sino que cocidito así, hervido, ¿verdad? Pero y si al año le hacen huevo. Sí, no, y gente que los tienen con la taza de café. La taza de café. Es cierto. Y, sí. Eso sí, claro, son hábitos que a los 40 años, ¿cómo se los cambias tú? Es bien difícil. Entonces, se tiene que trabajar desde pequeños y prevenir, más que todo, tener un problema de peso en la edad adulta. Omar, ¿a qué edad es que la gente se está dando cuenta que su niño está gordito y que se lo llevan a la clínica? Hoy creo que lo hacen un poquito más temprano, o sea, se están preocupando porque están viendo a cada ratito, tú te vas a fijar que salen en las noticias. El niño más obeso de México, yo lo acabo de ver antier, el sábado, en las noticias mexicanas, que el niño más obeso tiene 8 años y no se puede parar. Pasó 7 años acostado. O sea, es increíble. Entonces yo creo que las madres, como que los padres despiertan con ese tipo de noticias y se dan cuenta, Dios mío, como un niño de 8 años, sí. Y los papás, digamos, un sobrepeso. Pero quiere decir pero el no niño es hijo nació de aquel gordito normal, de México que se casó. Que es el hombre más gordo del mundo. Que se acaba de casar, ¿no? No, es nada que ver, no tienen ninguna relación, pero se imaginan, vienen a despertar a los 8 años, el niño ya es noticia mundial, le están ayudando para volver a ponerle en su lugar los pies porque los tiene así. Ay, o ya no. Se sienta, o sea, es increíble cómo padres permiten que el niño llegue a ese nivel de una obesidad que lo está matando. Así saben que tiene las arterias, digamos que la edad de sus arterias es de un hombre de 75 años. ¡Wow! Sí, o sea que es un niño, tiene una hipertensión increíble. Entonces son todas las consecuencias que la verdad es un descuido de los padres de familia. Queremos Coca-Cola, papá. Sí, ese estuvo bien interesante, a mí me impactó, porque simple y sencillamente es la despreocupación que el padre puede tener a la salud de su hijo. Sí. Porque yo sí voy definitivamente a querer más Coca, papá, mira, porque es refrescante, sabroso. Ah, bueno, nos pueden patrocinar, si quieren. ¿Quién se mata con su propio cuchillo aquí, papá? Vale, pero Coca-Cola es la ley. Que aprovechando yo también, brother. Sí, nos pueden ser... Es Coca Cero, no se preocupen. Pero pregunta, llega un niño a esa edad, digamos 8 años, y está así como gordito, ¿cuánto podría ser sobrepeso para un niño de 8 años? No, estamos hablando, fíjense que depende, nosotros les voy a contar cómo evaluamos esto, porque acordémonos que no todos los niños de 8 años van a tener la misma estatura, y hay niños que pueden tener una estatura más alta que el promedio, y que definitivamente pesando 5 o 10 libras más, no se van a ver afectados, salen normal. El índice de masa corporal es el que relaciona el peso y la estatura. Y hay una curva en especial que hay una diferente para niños de 2 a 18 años, porque eso sí, niños menores de 2 años no se evalúan igual que de los 2 en adelante, ¿verdad? Entonces, de los 2, ahí es donde hay que ponerle más cuidado el estado nutricional del niño. Los primeros 2 años, como es lactancia, es una alimentación totalmente diferente, no nos preocupamos. Ya cuando empiezan a ir a piñata es el problema. Por hacerlo, sí, cuando ya caminan, cuando ya, ¿verdad? Ya hay muchos cambios también. Entonces, es una curva en la que evaluamos por percentiles. Si el índice de masa corporal, al sacarlo, sale en abajo del percentil 85, que el normal es entre el 50 y el 85, y 75, si sale entre el 75 y el 85, hay riesgo de sobrepeso. Pero si pasa del 95, ahí sí ya hay sobrepeso como tal, ¿verdad? Entonces hay que cuidar que el niño dentro de esa curva que la trabajamos solo las nutricionistas o en todo caso el pediatra, ¿verdad? Que le lleva su curva también. Entonces solo nosotros podemos evaluar de forma ya seria, ¿verdad? Porque una evaluación a simple vista yo puedo decir, el niño tiene sobrepeso, pero nada me está diciendo qué nivel de sobrepeso tiene si yo no lo hago con una curva de su índice de masa corporal y de su edad. Okay. Entonces, ya al darme cuenta que identifiqué un problema de peso, ya empiezo a ver, hay que trabajar con metas y con propósitos que hay que establecerse. Porque si yo digo, no, necesito que el niño me pierda 10 libras, tampoco. Si está en un riesgo de sobrepeso, lo puedo mantener perfecto, pero cuidar que no gane más peso. ¿Verdad? No necesariamente restringir al niño. Llegan muchas madres a la clínica a consultar a que, mire, evalúemelo. Yo no sé, yo creo que tiene sobrepeso, cuánto tiene que perder y cómo está. Y muy concentradas en perder peso. Y realmente no hay que darles temor a los niños de que perder peso es no comer. Porque así empezamos con esa idea. Y la mayoría de los niños, Lupita, son los que sufren sobrepeso, perdón, son los que no hacen ejercicio o no necesariamente. Tiene mucho que ver. Son hábitos de alimentación y estilo de vida. Si mi familia es sedentaria y ni mis padres caminan, hacen ejercicio o algún deporte, lo que decía Roberto, yo cuando estoy jugando básquetbol, posiblemente sus hijos van a imitar esa rutina, ese hábito de realizar ejercicio, pero si yo no hago ejercicio, no puedo esperar que mis hijos lo vayan a hacer porque ellos van a decir, si mi papá no hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Es como la inclusión de vegetales en la alimentación. Si como padre uno no lo está haciendo, el niño imita la conducta que usted está teniendo. Si no hay frutas, si no hay verduras en mi mesa, no se las voy a meter al niño, es mentira. Por más que vayan en la lonchera, van a venir de regreso porque yo no lo estoy haciendo. Tengo que ser el ejemplo para que ellos también empiecen a desarrollar esa conducta. Por eso me prohibieron comprar boquitas en mi casa, papá. Porque no, el niño se, ya se fija. Los niños se fijan ya y ya empiezan pide, a no a sabe. Querer, sí. No sabe qué es, pero él pide todo. Sí, claro. Entonces y ya él... estás comiendo verduras. Sí, definitivamente sí. Es lo primero, es de lo primero. Es lo primero que te viene a la mente. No, en realidad vi papas. A mí las papas sí me gustan. Ay, ah, y otra cosa, cuando él menciona las papas, los almidones... La papa es un vegetal, pero almidonado. Entonces, lógicamente, a veces empezamos a que... No, el niño solo papa come. ¿Qué verduras come el niño? Solo papa. Fritas. Y, ese es, y fritas. Y fritas. Sí. O sea que ya pasan de ser un carbohidrato a ser una grasa, ¿verdad? Porque acordémonos sí, que una papa frita le da absorbe papa frita toda la grasa. Desayuno, almuerzo y cena. Y es feliz. Y que yo las haga en casa, tal vez no hay mucho problema. Pero cuando las compro fuera... Ay, esas de la feria. ¿Qué dice vos? La grasa que utilizan, cuántos días que dura la feria, el mes entero, utilizan el mismo aceite reciclado. O sea, imagínense la cantidad de grasa que lleva en esas frituras. Yo no sé por qué, por ejemplo, mi hijo cuando le damos como tipo puré de papa o algo así, a veces como que le cae un poco pesado por lo mismo de los almidones, creo yo, pero le das papas fritas y es feliz, men, o sea. Ah, mira, dice que lo va a entender la doctora. Kwashiorkor, ¿lo ven siempre en nuestros infantes? Pregunta acá. Kwashiorkor. Kwashiorkor. Son tipo sin de la K inicial dice. Kwashiorkor. Ah, uy, está hablando en crinco. Son tipos de desnutrición. El otro, te oye, el otro tipo es marasmo. Lo que pasa es que hay unos que son. Ya viste que sí lo entendió. Sí, sí, claro. Es que son tipos de desnutrición que tú ves y más que todo los ves en niveles socioeconómicos más bajos porque son desnutrición. Nosotros más que todo estamos acostumbradas a atender pacientes que llegan por. Sobrenutridos. Sí, y a veces ni tanto por tanto el problema de el desorden, no tanto en cantidades, el desorden de la alimentación que tienen y que también quieren regular sus hábitos, pero más que todo tú ves en hospitales, ¿verdad?, que acuden ya porque marasmo y kwashiorkor normalmente los vas a descubrir en un hospital en una situación severa, ya no los... Es más, hay gente que los ve muy delgaditos, muy emaciados, se llama, cuando ya están con la piel bien pegadita al hueso. Se oye como unos bichos que tienen un circo en Las Vegas. No, pero fíjense que todas estas... Sí, grandes magos. No, son uno se caracteriza porque hay acumulación de líquidos en el cuerpo, entonces se enmascara porque el peso sale normal. Pero va a ser bien evidente que es en la parte del abdomen bien prominente. Son los niños así tipo el cipitío, que tiene la sí, la que tiene la pancita, eso, algunos se les hinchan también los pies, los miembros inferiores. Y eso no son parásitos, no, es que ahí tiene parásitos, dice la gente. Tiene lombrices. Por eso es que se tiene que evaluar bien, porque si hay edema, que es líquido acumulado en los miembros, lógicamente tú ya te vas a dar cuenta que ya pasó de que lo desparasitaron, pasó por mil procesos y te diste cuenta que al final era una desnutrición severa, ¿verdad? Wow. Proteica, calórica y todo. Entonces, esos son tipos de desnutrición. Pero eso se ven ahorita, o sea, sí hay de eso acá en hospitales. Sí, claro, claro que sí. De hecho, en comunidades hay gente que no puede acudir a los hospitales, a las unidades de salud y en las comunidades, como generalmente hay visitas organizadas para ciertas comunidades que no tienen acceso a lugares de salud, generalmente los descubren ahí y los refieren o los trasladan a un lugar donde los ingresan y los empiezan a tratar para y ahí con suerito primero. Sí, la alimentación es bien gradual, porque acuérdate que muchas veces es por la carencia de alimentos. Apenas si tienen ¿qué? Maíz para hacer tortillas, sal. Entonces son cosas bien carentes que definitivamente los llevan a un lugar donde poco a poco les van ingresando la alimentación hasta llegar a las calorías por tolerancia que el niño acepta para ir recuperando el peso poco a poco. Me pregunta por acá, Jado, que si es bueno tomar líquidos en las noches, pone acá. Para los niños. Sí. Okay, depende. Cuando hablamos de líquidos, como que generalizamos, ¿verdad? Uh-huh. Si hablamos en sí de líquido que hidrata, lo ideal es que durante todo el día yo esté tomando suficientes líquidos para que no tenga que llegar a altas horas de la noche a darle al niño un vaso con agua de 12, 16 onzas. O sea, lo ideal es que el niño tome sus 4 a 5 vasitos con agua de 8 onzas durante todo el día, no hasta última hora. Pero recuérdense que empieza el problema que se hace pipí en la cama si yo le doy líquidos muy tarde. O sea, si el niño se acuesta y ya va bien hidratado, no hay por qué. El siguiente día yo empiezo nuevamente, desde temprano, a darle sus líquidos, ¿verdad? Ponerlos en la lonchera si ya es un niño que acude al colegio. Pero no es que sea malo. Malo no es beber líquidos en la noche. Solo que Si es agua, pues claro, mucho mejor. Uh-huh. Los líquidos con azúcar posiblemente lo van a poner más hiperactivo, lo van a mantener más despierto. Sí, ya no y va a dormir. Ya no va a dormir. ¿Qué tan es cierto que, por ejemplo, los jugos y las cosas no cuentan con cuando uno está contando los vasos de agua que uno tiene que tomarse al día? Para un niño dice, mira, sí, pero ese juguito no, porque ese no vale un vaso con agua, sí. Cuenta, pero no como agua, como tal. O sea, tú de agua en el niño tienes medio que crédito. Contar. Tienes, sí, porque tú tienes que contar entre otros líquidos que no sea agua. Pueden ser hasta dos vasitos con otros líquidos entre juguito, leche, ¿verdad? Porque ahí incluimos otros líquidos hasta la leche. Pero de agua pura como tal, deben ser de 4 a 5 vasos. Uh-huh. Y otros líquidos hasta 2, ¿verdad? Únicamente. Es como cuando el colegio decía, ahí no va a calificar procedimiento. La respuesta es mala. La respuesta está mala, sí, pero mire el procedimiento. Está bueno. Ah, sí, eso todos lo hacíamos, para y por la, conveniencia. Y el típico, la típica respuesta del profesor amargado, vea. Y cuando vaya a trabajar y le dejen algo, le van a calificar procedimiento. Bárbaro. Mira, Robbie, hablando de otra cosa, ya que se mencionó el metabolismo, no vas a decir cuánto es tu metabolismo. Son como 3 tragos, ¿vea? Ya los 3, ya está bolo. Dios mío, ¿qué fue eso? Uy, se están sacando de allá. Ya los... metabolismo, viejo, es tu meta, viejo, ¿no? Ay, Dios. Demasiado inside joke, o sea. Sí, o sea. Tan inside que... Sí. Hey, miren, jóvenes, yo creo que cometimos un error, men. Ajá, ajá. Muchacho, aquí anda una camisa de la Federación de Fútbol. Bueno, sí, felicitamos a la gente de la Federación. Wow, wow, excelente trabajo. Buenísimo, les aplaudí. No, yo quiero que nos expliquen, pues. O sea, ¿para cuándo la casita y todo eso? La cosa es ver resultados, ¿verdad? Sí, claro, que le ganemos a México en el Azteca y cosas de esas. Vale, pregunta, Lupita. Okay, ya pasando, digamos que en la infancia el problema es que los niños tengan sobrepeso. En la adolescencia, ¿se mantiene el problema o hay también problema de eso que las niñas no comen y...? Hay una línea muy delgada, porque te puedo decir que tú tienes que tratar el problema de forma adecuada porque puede tener sobrepeso a los 9, 10 años, pero luego empieza otra etapa en la que por perder peso... posiblemente acudió con la nutricionista, pero a veces es demasiado tarde. Tuvo sobrepeso, pero después acuden con la nutricionista porque la madre se dio cuenta de que se fue al otro extremo y que por perder peso empezó a dejar de comer, empezó a hacer un montón de ejercicio. Entonces ya hay otros trastornos que ya se relacionan más con bulimia, anorexia. ¿Cuál es la diferencia? La bulimia se caracteriza mucho porque yo como, y hasta hay atracones, ¿verdad?, de comida, cantidades de calorías, 3.000, 5.000 calorías increíbles, en las que después lo compensan con vómitos, en la bulimia. Y en la anorexia, y la bulimia se caracteriza porque las jovencitas o las adolescentes, hay niñas también, 8, 9 años. Eso te íbamos a preguntar, ¿qué tan frecuente es en niños o adolescentes? Increíblemente, antes podía verlo en mujeres o en adolescentes de 15 años para arriba, hoy tú ves niñas de 10, 8 años que ya tienen un problema de bulimia o de anorexia. Y la anorexia es en la que se pueden tan bien las calorías de los alimentos, comen muchos vegetales, no comen carbohidratos, nada con azúcar, porque las dos son potencialmente... Pero eso es más bien un problema mental que... Es muy, muy, muy... O sea, lo primero que tú tienes que tratar en estos dos trastornos es lo psicológico, porque un especialista en psicología es el que va a empezar a dar la pauta. Nosotros como nutricionistas nunca intervenimos si no hemos tenido comunicación con el psicólogo del adolescente o de la niña, porque definitivamente ellos son los que te van a decir, ahorita lo estoy tratando de esta forma, ni siquiera le dé el peso, porque definitivamente ellas pueden ser muy delgadas. Claro, la persona puede ser muy delgada y ella se puede estar viendo gorda, así como tal. O sea, ella se puede estar viendo al espejo y decir que está gorda y la persona puede tener hasta... El problema es que se desnutre, ¿no? Sí. Y se muere, se puede... Sí. Ya no veas a Hannah Montana, bicha. Las consecuencias en la bulimia, acuérdate que como están provocándose el vómito, llegan a tener hasta callos en los dedos porque se provocan el vómito. Wow. Llegan a tener úlceras en la por en los la ácidos. Mucosa oral, sí, por los ácidos y todo. ¿Te imaginas el esófago, todo lo que es? Sí, el tracto gastrointestinal totalmente quemado por los ácidos del estómago y a veces ya no vomitan nada más que ácidos. ¿Y qué es como las señales para los padres en estos casos? Fíjate bien, hay que tomar muy en cuenta tanto, bueno, en estos casos, porque ellas generalmente lo hacen a escondidas. Van al baño cuando están después de las comidas, juegan mucho con la comida, o sea, se ponen a jugar, comen, pero de ahí juegan otros 5 o 10 minutos, de ahí otro bocadito bien pequeño y generalmente te dejan algo y después se van al baño, se esconden mucho, comen a escondidas, ¿verdad? Hay que fijarse si tienen alimento, golosinas, cualquier comida que para ellas pueda ser fácil de esconder, tanto en gavetas, abajo de la cama. Se han visto, hay documentales increíbles en los que tú te das cuenta que una persona con bulimia y anorexia hasta en el techo te puede esconder comida para que no te des cuenta de que después lo come y lo compensa con vómitos, con enemas, con lavados, con cualquier cosa que les ayude a deshacerse de las calorías. ¿Solo en mujeres o hay...? No, hay hombres también. Bien. Claro que es menos frecuente, pero sí se da. Y lo que pasa es que no se dan a conocer tanto. Ya. Tal vez las niñas, por la confianza que tienen con la mamá, a veces como que tienden algunas a contárselo, pero el hombre, o en el caso del adolescente, es un poquito más reservado con el tema, pero hay. Creo que ese es un tema que da para MAPE. Ah, sí, ese tema es bien extenso. Pero realmente los dos pueden tener sus consecuencias muy graves. Ambos extremos. Sobrepeso y obesidad, tú sabes que puede desencadenar en patologías cardíacas gravísimas. Lo que yo les comentaba, el niño con arterias de un hombre de 75 años es increíble. Niños hipertensos, vea. Niños hipertensos, diabéticos. Niños diabéticos. Porque es una línea bien delgada. Si yo no traté a tiempo la enfermedad y yo sé que yo tuve infartos como padre, que tengo diabetes, que tengo abuelos hipertensos, lógicamente el niño corre un gran riesgo de desarrollar las mismas enfermedades más adelante. ¿Cuáles serían así como los consejos o reglas de oro, digamos, en la nutrición que hay que tener uno como padre en la mira, o sea, para mantener una dieta saludable al niño? Ok, primero... Tengo en la mira, no, ahí no, que no vayan ahí. Sí. Ah, sí, que todavía haces la señal para que te lo... ¿Cómo era? ¿Te lo agrandan? Sí, sí, sí. Si le decías al cajero, te tengo en la mira, muchacho, te agrandaban el combo. Es cierto. Bueno, no, realmente hay que tomar muy en cuenta que hay grupos de alimentos que no deben faltar diariamente en los tres tiempos de comida. Uh-huh. Carbohidratos, todos los cereales, ¿verdad? Entendamos por... Cornflakes. Todas las cereales, harinas, almidones, hablo papa, arroz, pan, tortilla. En el caso de los niños no quiere decir que lo vamos a poner a comer puro pan integral. Ese es un error pensar que lo vamos a poner a dieta comiendo pan integral y ¿qué? Arroz integral, pastas integrales. O sea, no nos vayamos de los extremos. El niño puede comer perfecto arroz, papa, pastas, pan blanco, pero en las cantidades adecuadas. Okay. Proteínas, carnes, ¿verdad? Todo lo de origen animal, pollo, pescado, lácteos, ¿verdad? Huevos, que también son una de las proteínas, la leche y el huevo son proteínas de muy buena calidad. Semillas también, ¿verdad? Como semillas también son buenas. Y estas entran en el lado del otro grupo importante, que son las grasas. Todas las semillas, ya han oído también el comentario de cómase 6 almendritas en el día, son una buena fuente de grasas saludables. Pero estamos hablando ya de niños más grandes, ¿verdad? Porque... Sí, claro, no, ya más que todo un adulto. Uh-huh. Pero en el caso de los niños hay que tomar muy en cuenta que las grasas también son parte fundamental. Todos tienen una función, los carbohidratos principalmente para formar energía. Lo que aportan es energía como tal. Entonces, lógicamente no puedo dejar a un niño desprovisto de carbohidratos. Proteínas, que tienen una función de formar tejidos, también tienen una función muy básica y muy principal porque están en etapa de desarrollo, de crecimiento. De preferencia nada frito, vea. De preferencia cuidar que las preparaciones sean con grasa, pero... un tipo de grasa saludable, aceites vegetales, ¿verdad? Que sean de buena calidad y en las cantidades mínimas. ¿Aceite de oliva, no? También. Ese es el de los mejores, ¿verdad? Uh-huh. De ahí canola, maíz, que también son muy buenos aceites. Y usarlos en las cantidades adecuadas, moderadas. ¿Y cuál es el aceite malo? Hay aceites que no utilizamos generalmente nosotros que no son muy adecuados porque tienen mayor cantidad de grasa saturada, el de coco, el de palma, pero generalmente no los usamos. Yeah. Y si los usan más en panadería, en industrias mucho más grandes y no en casa. Y grasas que también son saturadas, la manteca de cerdo, las mantecas en general y las margarinas porque tienden a ser grasas la hidrogenadas. Crema, ¿no? La crema. La crema en sí es un lácteo que a veces no es ni tan lácteo porque ya va más con harinas agregadas, los mezclan y llevan mucha grasa, muchas harinas y todo. Entonces, salvo los de la salud, que es crema pura. Ah, esa propaganda. No, tan de hecho, rica la cremita. El tipo de lácteos también hay que seleccionarlo adecuadamente. Uh-huh. Si yo acostumbro a mi hijo a que solo quesos duros, solo quesos secos, quesos procesados, también hay que llevarlo por el lado de la variedad y que le gusten también las cosas que son un poquito más bajas en grasa para no tener el problema que lo consuman en exceso. El Roquefort, Camembert. Requesón. Sí, queso fresco creo que es uno de los más tolerados. El requesón, uh-huh, a veces como que por el sabor, que es un poquito más simple y todo, uh-huh. Si hay adultos que nos cuesta que acepten o toleren los acostumbré. Lácteos bajos en... A mí me quitaron la crema hace rato porque ya me hacía estragos con la grasa. Uh-huh. Puro requesón y tranquilo. Y es igual, tortilla con requesón. En la mañana, sí, frijolitos con queso cottage. Sí, es rico, es rico. Queso cottage. Algo así, ¿verdad? El requesón. Sí, no sé. No, todavía me compro una lajita así de petacón, ¿verdad? Para darle un poquito de sabor, pero... Pero ya a comerme la cantidad que me comía antes o a comerme una cantidad más grande de un queso que es más alto en grasa, a mezclarlo o a combinar ambas porciones, yo creo que es mucho más saludable hacer eso que nos comenta él para prevenir. Y en los niños... ¿Requeso pues, con loroco y se debe parar? Bueno, no se puede, aunque a mí en lugar del decapita con loroco, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, las vacas vuelan. Ah, no, perdón. Mira, y el opuesto sería el Filadelfia, por ejemplo. Este sí es muy grasoso. Sí, pero hay opción light. Hay queso Filadelfia light. Sí, entonces, hay todo puedes... light, hasta agua cristal light hay. Hombre. Cristal light. No, hoy hay una gran variedad de opciones que tú puedes escoger y muchas veces es por el mito a lo light, que eso es otro tema... extenso del que se puede hablar porque hay muchos mitos relacionados venga con la light. Venga toda la semana, Lupita. Todos los días un tema diferente. Va, no. Y las boquitas, por ejemplo, las tradicionales boquitas, Diana, las papitas esas sí. Frituras. En todo el mejor, mundo es calidad. No, si buscamos sinónimos de las boquitas, son frituras. No parecen porque no lógicamente al comerlas no les vamos a sentir que nos deja la grasa en los dedos. Hay unas que sí, hay unas que sí. Le queda hasta pintado el dedo. Ah, claro, y hablamos de grasa y hablamos colorantes. De un montón de químicos y colorantes, preservantes que amarillo utilizan número 5. Cabal, ese es el típico, ¿verdad? O el rojo número 8 que usan en los refrescos. O sea, realmente hay un el montón de... El del rojo 1 al 7 está bien. Claro, ya el 8. El 8, olvídate, sí, ya lo regaste. Entre más fuerte es así peor. Es. No. La verdad es que, no, bromeando. Pero en realidad, es que estamos bombardeados de muchos productos artificiales, de muchos productos transgénicos, porque hasta ese término hoy se utiliza y sacan grasas trans, ¿verdad? El famoso que oímos que en la televisión nos dicen sin grasas trans, los aceites, o trans. Sin colesterol. Entonces todo eso es a lo que... Pongan su toma los dos. Hey, bienvenida Alicia, qué rico las boquitas, dice esta muchacha. Le estamos despertando el apetito con, a la gente. Chicharras con limón, dice. Vaya, doctor. Vaya, chicharras con limón y sal. No, a mí la que me gustan son los tunquitos, viejo, que traen las chicharras mezclado con las yuquitas. Sí. De esa quizás la menos dañina sería tal vez el maní. El maní, y se puede utilizar el típico maní sin cáscara, ¿verdad? Porque ya el japonés también ya lleva la cáscara, lleva otro proceso, pero el maní... Y ese produce. Maní japonés, la cáscara es artificial, ¿se la ponen o así es el maní? No, se echan en Japón, es de plástico. Se la hacen... Ah, no, hombre. Sí, o sea... Se la hacen, ¿verdad? Sí, lleva... Acordémonos que la natural es una cáscara maní, finita, que nosotros lo podemos pelar así fácilmente. Es aquel peanut, así es, el que tenía un... Mr. Peanut, con un monóculo. Ajá. Sí, entonces definitivamente el maní quizás sería una de las opciones más naturales, más saludables. Un monaqueo, es un monaqueo. Mr. Pines, ¿con qué? No, yo... ¿Lo puedes pelar rápido el Mr. Pines? Sí, no, tenés cuidado. Ok, bueno, ya vamos llegando hacia el final. ¿Cómo estamos con el test? ¿Ya estamos listos? Ya estamos listos. Sí, híjole, señores, mire, qué bueno, ya vamos a ir cerrando acá. Antes de pasar al test, Lupita... Antes de pasar al test. Espérate, paramos ahí al cieguito, es que el cieguito no vio la señal, entonces empezó a tocar antes. Antes de pasar al test, ¿a dónde, si la gente quiere tener más información, cómo puede hacer? Bueno, se puede comunicar con nosotros. Yo les mencionaba al inicio que somos dos sucursales, ¿verdad? Uh-huh. En Santa Elena. Se pueden comunicar con nosotros al 2289-3155. ¿Y el estamos otro? Hablando de acá. Y Villavicencio, 2263. 5521. Correo electrónico. Y nosotros tenemos nuestra página web también, donde pueden accesar a toda la información de la que estamos hablando y también a todos nuestros servicios, ¿verdad? Hay para todas las edades, todas las patologías que puedan imaginarse. Y pues este es www.saludnw.com. Ok, correo electrónico. El mío es guadalupe.argueta@saludnw.com. Sencillísimo, okay. Mi nombre. Twitter. También estamos, nos encuentran como, tenemos Salud Nutrition NW. Words. Sí. No, Nutrition Words. También. Estamos como Nutrition Words. Uy, nice. Y hey, saludos. Hasta David. Facebook. Ah, buenísimo. Facebook. También estamos en el Facebook. Excelente. Vale, excelente. Así que cualquier duda, consulta. Estamos a la orden. Ahí, te mandó saludos David Bará, dice. Ya se tiene Omar que ir. Omar Guillermo. ¡Ey, qué mala onda, David! No, hombre, sí. Felicidades, dice. Ya le mandaron a llamar ahí de alguna emergencia médica. Por modo. El so Estado que, Mayor dice que lo mandó a llamar, así que bueno. Ok. La esposa, quizás, ¿verdad? Simón. Sí. Vale, pues muchas gracias, Lupita, y saludos al Centro de Nutrición. Al equipo. A todo el team. Pero es que ya tienen también ahí, Mara. Ah, nuestro nuevo servicio es el de entrenadores personales. Ya estamos con nuestro centro de preparación y recuperación física. Porque no solamente es de preparación, sino que ni solo de reducción de peso, sino que también para recuperación de lesiones y todo. Estamos que ahí no hay pretexto, con entrenadores personales. Aquí está. Que mire que yo no puedo hacer ejercicio, hasta para personas que acaban de tener cirugías o algo así, que necesitan una recuperación más lenta, fisioterapia, y están al mismo tiempo, hay entrenadores que se encargan también de irlos ayudando a esa recuperación. Mire que me duele la espalda, suba si hay. No, el tipo de ejercicio es bien importante, y eso que mencionaba, porque definitivamente a veces hacemos ese ejercicio por nuestra propia parte y como que no mucho. No es de la mejor. Le vemos el efecto, ¿verdad? O nos dañamos algún músculo, algún... ¿Y tú, Lupita, en qué sucursal estás o estás en...? Yo en Santa Elena. Ah, ok. Yo en Santa Elena. Habemos dos ubicadas en cada sucursal. Ok, excelente. Ok, bueno. Los muchachos de recuperación física están... ¿Está interesado? En Santa Elena. En Santa Elena, pero se van corriendo también al otro. En Santa Elena está el centro de preparación, o sea, ahí tenemos todo el equipo, ahí están las máquinas, ahí se trabaja y se evalúa al paciente, y a veces se van con tareas que también las pueden hacer en casa o en otros gimnasios, pero se deja su rutina y todo. Ya no comeré. No voy a comer. No voy a comer papas fritas. Vaya, ok. Sí. Bueno, pasamos al test de guanaquismo. Sí. Vaya, seguito, dale. Este es el test de guanaquismo. Te la veo preocupada esta muchacha. Vaya, Robbie, explica. Vaya, el test de guanaquismo. Aquí le vamos a lanzar tres términos guanacos para que los traduzca al español universal. El primer término es utual. Y yo lo digo como debería de. Sí, ¿qué significa? Ahorita. Sí, si viniera un gringo ahorita y le tuviera que explicar qué es utualito. Utualito es ahorita. Es que fíjate que está utual, utualito y utualistillo. Pero sí, eso es. Utual. Ahora, ahorita y ahoritistía. Utual es ya, en este momento, ahora mismo. Utualito es de inmediato, viejo. Ah. Y utualistillo es ahoritita mismo, en este momento. Lo estoy haciendo ahorita mientras vos me estás diciendo. Así es. Para ayer. La segunda es... No, está bien. La segunda palabra es hermoso. Está hermoso. Ajá. A ver. Que está bien, bien... Galán. Lo gordito, no sé. Otro que he oído para eso de hermoso es que está pollón. Eso. Dícese de los clientes que veo todos los días. No, mentira. Salvadoreñismo. Sujeto ya crecido, grande, desarrollado. Yeah. Pollón, fíjate. Pollón. O dotado de hermoso. Es que hermoso es dotado de hermosura. Pero yeah, el salvadoreñismo es un sujeto ya crecido, grande y desarrollado. Mm-hmm. Está bien. Está hermoso el niño, le dicen. Amolar. Amolar, molestar, no sé. Úsamela en una palabra, en una frase, por favor. Estoy amolado. No, en una frase que dé a conocer. Amolar. Pues sí, porque eso es como estoy sentado, pues podría ser. No, o sea, pero... estoy corriendo, o sea. Estoy bien fregado, estoy amolado. Vale, okay, hoy sí, hoy sí. Molestar, arruinar algo, botar los ánimos a otro, abusar. Bien, bien. Bien, está bien. Pasa okay. El test. Sí, pasó, sí, pasó. 100%. Con 100. Ok, bueno, con esto vamos terminando ya nuestra charamusca de este día. Guillobs, que no tenés nada más por ahí. Tengo bastantes palabras aquí, si querés seguir, papá. Clasificaditos. No, viejo, no. No, no mitos. Papá, si querés. Va, quebrate un mito ahí para ver mito. Si lo pitas y... Bien preparado, ¿verdad? Sí, pues sí. No, si es que este señor poneme la está... canción de los mitos, papá. Pero no. Es que no me habían dicho que iba a haber mitos. Ah. Ey, no, hombre, pero aquí ya sabes cómo es la onda, o... No. I really don't. Vaya. No, espérate. Ahí va la intro. Aunque sea improvisada. Creo que este, vamos a ver si este es el nuevo o el viejo. No, este es el viejo. Wow. Sí, eso se oía bien viejo. Sí, eso no nada que ver. Mitos. No, pues no, dale, papá, no sé dónde está el mito. ¿Será la neta? ¿Será casaca? Usted nos dirá. Aquí está. Es que era cazador de mitos, hoy sí. Cazadores de mitos salvadoreños. Serán la neta, serán casaca. Ustedes juzgarán. Mira, loco, a todos los mitos, para mí que son casaca, loco. Hasta la flechita que le... Saludos a Oscar Martel, que nos ha ayudado a hacer eso. Dice, a los niños tiernos se les pone cerca de donde duermen un sombrero boca arriba para evitar que les lleguen los malos vientos. Ah, la he regado ahorita, voy a ir a eso, fíjate. Antes de venir se tenía que hacer eso. Sí, hombre. Porque al suyo no le conviene ahorita que le lleguen vientos. No, yo ya le hubiera puesto el sombrero. Sombrero boca arriba, que les lleguen los malos vientos. Tipo Mel Celaya, viejo. Para mí es... casaca. Para ti es casaca. Sí. Fíjate que yo siento que el sombrero boca arriba te dice si está llegando un mal viento, porque se ha de balancear. Ser, fíjate. Por ahí es como un aviso. No evita. Es como una veleta. Pues sí, pero igual le va a llegar porque lo tiene bien cerca, si se lo pones a la par. Sí, no, mete al niño dentro del sombrero. Exacto, si el sombrero se cayó, el niño ya se lo llevó también el viento. No, brother, porque pones el sombrero, el mal viento mueve el sombrero y si es tanto, le cae al niño y lo tapa. ¿Sabes qué, papá? Se protege. Sale más barato y menos problemático cerrar las ventanas, mira. Porque es que este mar tan aburrido. Hasta elimina el problema de los zancudos. Cuando el último. Dale. Cuando el cielo está empedrado, a los 3 días tiembla. ¿Empedrado? Eso sí lo he oído, fíjate. Sí, yo lo he oído también. Pero ¿cómo está el cielo empedrado? Que las nubes se ve como que son piedritas. Como cernido. Ajá. Pero así queda después de que tiembla. Ah, o sea, se lo podía al revés. Sí, cabal, no le explicaron mal. Sí, ya estaba así. Yo he visto que días antes. No, yo he visto que después que tiembla se pone así bien feo. Como después que pasa un avión, ¿verdad? Como que se resquebraja. Ahí sí. Ella primero señala y después aparece el arcoíris. Ese sí es cierto, después que llueve, ¿verdad? Después que se inunda hay un arca y no sé qué. Ajá, aparece, sí, a lo lejos. Bueno, okay. Yo no, creo que la Lupita es tipo la Caro, fíjate que los mitos se los puede al revés. Lee otro solo para engañarlos. Vamos a ver. Cuando se regalan pañuelos, se enoja la persona o se va de donde vive. Ese lo había oído. No regalas pañuelos, Lupita. No. Al tirarle ondillazos a los sopilotes se revienta el hule, dice. Es de mala suerte, pues. No se dejan. La Lupita revienta el hule y después los agarra ondillazos. No, yo se las tiro. ¿Ya ves? No, mentira. Bueno, ahí está. Okay. Ya. Vale, pues right. Muchas gracias. Entonces... excelente aporte, Lupita. Gracias. Muchas gracias. Mara, saludos a Alicia y a toda la Mara. Mucho, Robbie. Sí, no, de plano. Ser buen ejemplo, principalmente. Así es. Porque de ahí es que el cipotillo miraba a crecer con buenos hábitos alimenticios y... Hermoso. Hermoso. Hermoso. Pollón. Ok, Omarcito. Nada más, amigos, les recuerdo que nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. También nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959. Participen en lacharamusca.net. Ahí vamos a poner la cultura chupística de la semana. Y síganos también en Twitter. Ahí estamos, es lacharamusca.net. Ey, con este tipo de programas hay que hacer el disclaimer de que la mara que nos quiera mandar chocolates, o sea, no hay nada. No hay problema. No hay problema. Nosotros ya estamos crecidos. Sí, pupusa, sí, sí. Y hermosos. Todo eso. No, de pupusa ya no pidamos, bro. ¿Crees? Sí, ya no. Ya te ya ¿verdad? Mucho. Ya te ofendiste. Sí, a nosotros no. Todavía nos falta un poquito para hacernos hermosos, ¿verdad? Así que ayúdenos. Entonces, no, pupusa ya... No, yo, no, ¿cómo no, pero no? vos sí. Estás fregado, ey. Cálmate ahí con lo del peso, papá. No, sí, ya el basquetbolito, no hay que perderlo. Ah, bueno. No, y estoy haciendo también con no sé cómo se llaman. Comezano. Son como unas pitas elásticas, unos hules. Que los trabaja en la puerta, ¿no? Pilates, vos, ¿no? ¿Onda así? Sí, son como para pilates. Pilates hechizos, así. No sé, eso, mira, son una vos bandas. Sos de los que hacían las pesas con cumbos de leche, ¿verdad? Sí, claro. Yo hacía pesas con cumbos de leche. Es más, llegas a mi casa ahorita, hay pesitas de 5 libras de botellita de agua, rellena de cemento. No, hombre. Sí. ¿A cómo las das? Las distribuye. A dólar, ya sacada. Ay, que te queden. ¿No? Enterrala. Enterrala, papá, tal vez te das. Ay, sí, este chiste lo entenderá solo si escuchó todo el programa. So we came full circle. Bueno, okay. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, nos vemos Lupita, la próxima semana. Alicia. Hey, Alicia manda saludos ahí a Lupita. Gracias, saludos, igualmente. Saludos. Así le hace Omar, como chichi. Vamos a despedir, ¿no? Ay, como chichi. Por el chichini, Robby. Por el chichini. Salud. Adiós, ¿cómo era? Adiós, Marcito. Adiós. No se vio, no se vio. Vale, tírenle un beso a Alicia. Espérate. Va, pues. Ahorita tengo eso, Andrés. Vale, pues, ok. Ey, ustedes son lo máximo, dice Alicia. Empezá a decirle, no. No, tu voz, Alicia, no son lo máximo. Muchas gracias, Alicia. Gusto de verte y saludarte. Lo máximo, va, pues, nos vemos. Sí. Va, pues, nos vemos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Y Alicia pone ahí, no, ustedes son lo máximo, acaba de poner en el chat. Hoy salió un encabezado en la prensa mundial. Se recomienda a la gente, no se debe viajar.